Demasiada gente que toca la guitarra para intentar follar. Demasiada gente que junta palabras para intentar follar. Demasiada gente pintada cuadros que marca para intentar follar. Hay demasiada gente que hace como que canta para intentar follar. El arte no es un medio, el arte es un fin. Si no logras entenderlo, aparta de aquí. Putas que me hablan de amor por un módico precio. Si estás en su juego, no eres de los nuestros. Llegan los 12 monos, vienen de otro planeta, vienen a cagarse en todo, a jornada completa. No vienen pa' la foto, caminan por la sombra, cascan con los cojones, nueces de California. Y al escupir veneno, no se muerden la lengua, lengua de trapo, sin esparadrapo de las ventas. Maldicen al mercado, maldicen la demanda, hacen ofertas que no puedes rechazarlas. Vienen con algo nuevo, vienen con algo raro, lo que vienen a decir que les podéis comer el nabo. No están para hacer amigos ni para fiestecitas. Vienen a darte las cuatro hostias que necesitas. Que estás como dormido, estás adormilado, pegado a la pantallita que llevas siempre en la mano. Y crees que estás en línea, crees que estás conectado y no sabes ni qué cojones está pasando a tu lado. Te están dando por culo, robando a manos llenas, con un dinero falso como un duro de madera. Y te venden tus celdas, te pagas tus barrotes y todo lo demás lo pagamos a escote. No te regalan nada, mejor no te equivoques, que mientras unos pagan otros se guardan lingotes. Te han convertido en puta, no tienes ni dignidad, y encima te has creído el cuento de la libertad. Si te parece duro o igual exagerado, es que no te has dado cuenta de que eres un esclavo, que arroja plusvalía, reparte un dividendo, hacinado en la ciudad donde vives. Ven los hombres muertos y suena casi cada día el puto despertador. Disfruta de tu libertad y de tu vida de perdedor y de la lobotomía de la televisión. Entretente y no pienses que hay que seguir con el show. Todo es un puto montaje, simple y llana mentira. Se sostiene el montaje en vuestras cabezas vacías. Y el domingo los partidos, esa guerra artificial, te mantienen distraído y les pagas además vacaciones de verano y compras de Navidad. El calendario de tu vida está más que escrito ya. Sabrás que tu libertad termina donde tu dinero, y por dinero trabajar. ¡Qué puta libertad tenemos! Que te han tomado el pelo, que te has tragado el cuento, el cebo y el anzuelo tienes ya cuello pa' dentro. Pillado por los cojones, los que nunca tuviste. ¡Qué puta que es la vida! ¡Qué ironía tan triste! A ver si te espabila el cubo de agua fría. A ver si atienta ya por fin encuentra las riendas de tu puta vida. Porque o estás ciego o con los ojos cerrados. ¿Qué coño haces si es que aún no te has enterado? Hasta aquí las noticias que nadie te ha contado. Ahora vas y lo cascas a otros aborregados. Que a mí ya me la pela, a mí me la sopla. Esto que suena es un golpe por donde el brazo se dobla. Estos son 12 monos, una buena docena. Llegan los 12 monos con el mono de faena. Y bien arremangados, no se les caen anillos. Vienen a meterte por el culo este puto ladrillo. Así que ya lo sabes, si quieres enterarte, haces del arte mierda o de la mierda arte.